El ejercicio que vamos a hacer se trata de una visualización. Esta en concreto yo la llamo visualización del yo futuro. Y te voy a hacer alguna recomendación antes de empezar. Quizá para escuchar la siguiente grabación necesites buscar un sitio en el que te encuentres cómodo y tranquilo, en el que te puedas sentar pues, en una silla quizá más cómoda o diferente, incluso que puedas tumbarte o estar recostado, ¿no? Asegúrate también de que ninguna prenda de vestir te aprieta o te molesta. Encuentra ese sitio y si es necesario para la grabación un momento para situarte ahí, ¿vale? Bien, estás en ese lugar tranquilo. Ahora pon tu cuerpo en una posición confortable, una posición en la que de verdad puedas sentirte relajado o relajada. Muy bien. Acomódate en ella, cierra ahora los ojos y centra toda tu atención en tu respiración. Inspirando y expirando. Inspira suavemente y sin esfuerzo. Después, expira. Cada respiración te lleva a estar más relajado y cómodo. Toma otra respiración más profunda y al expirar, relaja esas tensiones que todavía encuentras. Relaja tus pies, las piernas. Relaja tu abdomen, la espalda, los hombros, el cuello, la mandíbula y finalmente relaja la cara y los ojos. Cuando te sientas que estás en un profundo estado de relajación, sitúate en tu lugar preferido de la naturaleza, ese lugar que tiene algo especial para ti. Quizá donde vas cuando estás triste o cuando estás alegre. Quizá es un lugar al que ibas cuando eras niño y todavía no has vuelto. No importa, porque sabes que ese lugar tiene algo que ver contigo o tiene algo para ti. Estás en ese lugar que has elegido y observas detenidamente su entorno. El campo, los árboles, si hay árboles, o el mar, o lo que haya para ti. Caminas lentamente, mirándolo todo. Quieres ver los detalles de lo que te rodea, los colores, la luz. Hace un día con un sol radiante, el cielo está azul y la temperatura es perfecta. Poco a poco vas notando cómo tus músculos van soltándose, van respondiendo al movimiento y cómo cada paso al caminar es más fluido. Sientes que la armonía se apodera de tus movimientos. De repente, observas algo que te llama la atención. Está detrás de un arbusto. Te acercas y observas una señal de madera. Te acercas un poco más y puedes leer un cartel que pone al futuro 20 años. Realmente te sorprende por todo. Siempre las indicaciones de distancia habían sido para ti en metros o en kilómetros, pero en años. Te asomas y puedes ver un camino que nace allí mismo y que nunca habías reparado en él. Te preguntas cómo es posible que no lo hubieras visto antes. Lo observas y finalmente decides adentrarte en él. Es un camino completamente nuevo para ti. es un camino de tierra, con una pendiente suave. Puedes mirar al frente y es como si te invitase a ir. Por delante de ti ves unas curvas amplias y ves que asciende suavemente. Sigues caminando y ves que el lugar es realmente increíble. Se respira paz. Hay árboles y flores por todas partes. Puedes olerlos. Puedes escuchar a los pájaros y un arroyo que va cercano al camino. Puedes oír el ruido del agua y ver cómo fluye y cómo nada la detiene. Y piensas que todo es como es y es perfecto. Estás disfrutando y absorbiendo por todos tus sentidos ese lugar increíble, sus olores, su belleza, esos ruidos de naturaleza auténtica, y observas a lo lejos una puerta. Te vas acercando y ves una puerta de madera. La puerta está rodeada de flores de un color impresionante. Ves que encima tiene un cartel que dice: futuro, 20 años. Abres la puerta y ves una gran pradera verde muy bien cuidada. Y al fondo, en lo alto de una loma, una casa. Es tan especial ese lugar y te resuena tanto aquello, es como si tuviera algo que ver contigo. Te acercas hacia esa casa que te atrae. Mira cómo es, porque desde el primer vistazo te pareció que te recordaba algo. Fíjate cómo es su tejado, cómo son sus paredes y las ventanas, cómo es ese jardín que la rodea. Llamas a la puerta y sientes unos pasos que se aproximan. Te abren y aparece una persona muy conocida para ti. Fíjate bien, porque eres tú dentro de 20 años. Fíjate qué alegría hay en su rostro, qué paz se siente al verle. Observa a esta persona, tuyo futuro. ¿Qué más notas? Ahora ve con ella a un lugar cómodo donde podáis mantener una conversación. Prepárate realmente y ponte cómodo para tener esa conversación con tuyo futuro. Hay algunas preguntas que tal vez te apetezca hacerle. Empieza haciéndole las siguientes dos preguntas. Primero, ¿qué es yo futuro lo que más recuerdas de estos últimos 20 años? De estos últimos 20 años, ¿qué cosas permanecen más fijas en tu memoria? Tómate un momento para escuchar la respuesta. Ahora, pregúntale lo siguiente. ¿Qué es lo más importante que necesito tener en cuenta para ir de donde estoy ahora a donde estás tú? ¿Qué es lo más importante que necesito saber a fin de llegar a donde tú estás? Escucha lo que tu yo futuro tiene para contarte. Ahora tómate un momento y hazle a tu yo futuro tus propias preguntas. ¿Qué otras preguntas te gustaría hacerle? Ahora, hazle a tu yo futuro una pregunta final antes de marcharte. ¿Por qué nombre aparte del tuyo oficial se te conoce? Un nombre especial que sería como una metáfora o un símbolo de tu esencia. ¿Cuál es ese nombre? Bien, da por terminada esa visita a tu yo futuro. Dale las gracias por haber estado contigo hoy y por compartir su sabiduría contigo. Ahora inicia tu camino de vuelta. Toma el sendero que ya conoces y observa cómo vas dejando atrás poco a poco ese mundo de dentro de 20 años. Cada vez es más y más pequeño. Ya no lo ves. Y delante de ti está esa puerta que te lleva a ese lugar que has elegido y que tiene un especial significado para ti. Estás tranquilo y relajado. En unos momentos contaré de 3 a 1. Cuando cuente uno te sentirás despierto y alerta, como si hubieses dormido y descansado todo lo que necesitas, sabiendo que puedes recordar todo lo que quieras de este viaje interior. Cuando abras los ojos, mantente relajado y en silencio y reflexiona sobre las cosas que deseas recordar sobre este viaje interior. 3. Volviendo al momento presente, te sientes despertado y descansa. Dos, recuperando la conciencia de tu cuerpo, notando el suelo bajo tus pies. Y uno, abre los ojos, estás descansado y alerta. Tómate tiempo y responde a estas preguntas. ¿Cómo es la morada de tu yo futuro? ¿Qué aspecto tiene? ¿Qué clase de paisaje hay? ¿Hay flores? ¿Hay árboles? ¿De qué tipo son? ¿Qué aspecto tiene tu yo futuro? ¿Cuál es su esencia? ¿Qué era lo que más recordaba tu yo futuro de estos últimos 20 años? ¿Qué es lo que más necesitas tener en cuenta para ir de donde estás y eres ahora hacia lo que es tuyo futuro? ¿Qué partes de tu yo actual forman parte también de tu yo futuro? ¿Cómo estás de lejos de tu yo futuro? ¿Cuál sería el puente de unión? Finalmente, ¿qué nombre obtuviste? Bien. Quiero animarte a que utilices este recurso en tu vida y que cuando pues no sepa la respuesta a una cuestión o la toma de una decisión, pregúntate qué diría tu yo futuro, qué decisión tomaría al respecto. O imagínate que le oyes hablar, ¿qué te dice? Me pregunto cómo sería invertir todos los días unos minutos en hablar con tu yo futuro. ¿Qué te puedo aportar? Y finalmente, quiero que imagines cómo sería la rueda de la vida de tu yo futuro. Nada más, espero que lo hayas disfrutado.